navegando en un mar de pasiones. Tiende redes, un buen pescador. Ha tenido 100,000 decepciones y no pierde ni fe ni valor. Desde aguas tranquilas y bravas, en los días de tormenta y de sol, el mejor pescador que conozco. El amor, el amor. Prisionero en sus redes me encuentro, junto a mi prisionero tú estás. Y queriendo salir de sus redes, nos enreda el amor más y más. ¡Órale, primos! ¡Para todos los pescadores del Golfo! Es en aguas tranquilas y bravas, en los días de tormenta y de sol, el mejor pescador que conozco. El amor, el amor, el amor. Prisionero en sus redes me encuentro, junto a mi prisionero tú estás. Y queriendo salir de sus redes, nos enreda el amor más y más.